10 de la mañana con 55 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de la lección 297, que se titula El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy, ya que es el único regalo que deseo. Y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Esta es la sencilla fórmula de la salvación, y yo, que quiero salvarme, la adoptaré para regir mi vida por ella en un mundo que tiene necesidad de salvación y que se salvará al aceptar yo la expiación para mí mismo. Y aquí viene la parte de la oración. Padre, cuán certeros son tus caminos, cuán seguro su desenlace final y cuán fielmente se ha trazado y logrado cada paso de mi salvación mediante tu gracia. Gracias a ti por tus eternos regalos y gracias a ti también por mi identidad. Y bueno, creo que el mensaje está súper claro. Si nosotros otorgamos este perdón, es porque es un regalo que nosotros deseamos también recibir, ¿no? Es a nosotros mismos quienes los damos. ¿Por qué? Porque cuando otorgamos perdón, obviamente nos estamos dando un momento de paz o por lo menos de aceptación, ¿no? Hay mucha gente que no quiere perdonar porque piensa que está traicionando tal vez la situación que vivió o la persona que le hizo daño, ¿no? Entonces dice, es como aceptar que entonces la otra persona tiene la razón y no yo, cuando yo fui la agredida o fui el agredido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si somos sinceros realmente ahorita, ¿no? Seamos sinceros. Imagínate que no tuvieses a nadie ni a nada que perdonar. O sea, imagínate, o sea, no pienses ahorita en la gente que, o en las circunstancias que viviste en las que dices, es que necesito tal vez aplicar el perdón, pero no puedo y no quiero, ¿no? Imagínate que se borrara toda esa historia y toda tu experiencia de vida, pues haya desaparecido en estos momentos, y entonces lo único que tienes es que agradecer por este instante. O sea, podríamos respirar tranquilos, inhalar tranquilos, tener una sonrisa en nuestro rostro. ¿Por qué? Porque decimos, está todo perdonado, porque no hay nada que perdonar, ¿no? O sea, imagínense eso. O sea, podemos sentir mucha paz, ¿no? Mucha tranquilidad, mucha alegría de que no hay necesidad de eso, ¿no? De perdonar. Y si dices, pues perdono lo que yo pienso, ¿no? Entonces, ahí nos estamos dando nosotros el regalo de estar tranquilos, el regalo de estar serenos. Entonces, como les digo, no hay mucho que agregar aquí, pero mucho que agradecer. Entonces, hoy vamos a aplicar el ejercicio del día de hoy, recordando que el perdón es el único regalo que doy. ¿Ok? Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.